Este dedo es la mamá y este dedo es el papá. Y este lado es el papá y es el hijo. Y este lado es la hermana. Y este es el chiquito que va a rascar.